Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Seis cosas que quizás no sabía sobre los mosquitos, la especie más mortífera del planeta. El mosquito es un diminuto insecto que con sus largas y finas patas se posa en nuestra piel para sacarnos la sangre. En el mejor de los casos nos deja con una inflamación acompañada de picor, en el peor nos transmite enfermedades que pueden llegar a ser mortales. Sabemos que están por todas partes y aunque muchas veces no los podemos ver, ese sonido que producen con sus alas transparentes parecido al de una trompetilla puede enloquecer a más de uno. Para conocer bien este pequeño enemigo, Veamos estos 6 datos que quizás no conozcas sobre el mosquito. Lo dice BBC Mundo. La primera, en el mundo hay más de 2.500 especies de mosquitos que en las temporadas de crianza superan un número, después de las termitas y hormigas, a cualquier otra integrante de la fauna del planeta. Es tal la concentración de estos insectos en época de reproducción que, según el blog de Bill Gates, en algunos casos pueden cambiar patrones poblacionales. En muchas zonas de malaria, la enfermedad hace que la gente se vaya al interior, lejos de la costa, donde el clima es más idóneo para los mosquitos. Pero también es más peligroso que el hombre. El mosquito representa una amenaza para la mitad de la población del planeta. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año unas 725.000 personas mueren por causa de enfermedades transmitidas por estos insectos. Y según datos de la Fundación Bill Gates, el hombre es causante de 475.000 muertes al año. Pero no solo se trata de las muertes. Las enfermedades transmitidas por mosquitos como la malaria, el dengue, la chikungunya o el Zika pueden dejar incapacitadas temporalmente a cientos de millones de personas. Tampoco no todas las especies ni son de ambos sexos. Si bien en el mundo se conocerán más de 2.500 especies de mosquitos, la mayoría de ellas no molestan en absoluto a los seres humanos. Viven de las plantas y del néctar de la fruta. Son solo las hembras del 6% de las especies como Aedes aegypti y el Aedes albopictus los que chupan sangre humana y de animales para el desarrollo de sus huevos. A primera vista parece simple, el mosquito introduce su probúscide, su apéndice alargado y tubular en la cabeza del mosquito en nuestra piel. Pero las apariencias engañan, lo que guarda dentro de esa trompa no es una, sino 6 agujas. Una de ellas tiene pequeños dientes para penetrar en la piel, otras 2 sirven como pinzas para mantener la piel separada y una aguja detectar nuestras venas y succionar nuestra sangre. Y la 6ta es para dejarnos las toxinas en el cuerpo, que es lo que causa la inflamación y también causa el picor. En la medida que el mosquito hembra va succionando la sangre, elimina el exceso de sangre por detrás. Es como si la estuviera exprimiendo para quedarse con la mayor cantidad de nutrientes para sus huevos. Según la revista National Geographic, en promedio estos insectos pueden pasarse unos 4 minutos chupando de nuestro líquido. Succionan tan fuerte que los vasos sanguíneos empiezan a colapsar, se lee en el artículo. Algunos de los vasos se rompen y esparcen la sangre en los alrededores, y cuando esto pasa el mosquito aprovecha y toma directamente del pozo que creó. ¿Y qué pasa con las enfermedades? No todos los mosquitos de hembra transmiten los virus y parásitos que nos causan enfermedades. Los que transmiten la fiebre amarilla, malaria, dengue y otros trastornos lo hacen una vez que han saciado su sed de sangre. Justo antes de irse, nos dejan como regalo el virus o el parásito con su saliva. Esto es lo que nos enferma o incluso puede matar. El virus o el parásito realmente no afectan al insecto, solo usan al mosquito como transporte. Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, merceditas, aroma de florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Dándola un loco amor, aquí llegué comprender que es querer, que es sufrir, porque le di mi corazón. Como una queja errante en la campiña, va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. pero a pesar del tiempo transcurrido, parceritas, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción, así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Amándola, loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Están escuchando Diversas Voces, 940 AM. Los teléfonos inteligentes o smartphones provocan cada vez un mayor número de accidentes en la calle por parte de los peatones que están distraídos al caminar. Un estudio reciente demostró que el 17% de los peatones utiliza su teléfono durante sus recorridos por la calle. Incluso sube hasta el 22% en el caso de jóvenes mujeres parisinas entre 25 y 35 años de edad, un nuevo factor de riesgo que preocupa a las autoridades. Escuchemos este informe internacional. Desde hace tiempo se sabe que los teléfonos inteligentes son un factor importante en los accidentes viales. Pero ahora también se ve una tendencia en aumento de accidentes en el caso de los peatones que se distraen con su teléfono celular. Un estudio reciente demostró que 17% de los peatones utiliza su teléfono durante sus recorridos por la calle. Incluso sube hasta el 22% en el caso de jóvenes mujeres parisinas entre 25 y 35 años de edad. La empresa DECRA, líder mundial en servicios automotrices como la inspección y peritaje de vehículos, es también una asociación que aboga por la seguridad vial y publica regularmente informes sobre este tema. Su estudio más reciente está consagrado a los teléfonos inteligentes y los peatones, estudio que se llevó a cabo en varias ciudades de Europa. Nicolas Bouvier, director general de DECRA Automotriz Francia, nos da más detalles de este informe. Es un informe que se hizo porque se nota que los accidentes se crean no solo por parte de los automovilistas, pero más y más, cada vez más tenemos una parte de los peatones que son responsables de algunos accidentes. Más del 10% de los accidentes ahora en las ciudades vienen por culpa de un comportamiento inadecuado de peatones. Y este hecho lo hemos querido analizar un poquito más y entender. Y una de las fuentes de peligro es que los peatones, incluso usando un paso peatonal, utilizan su teléfono inteligente, ¿no?, su smartphone, para comunicar mientras están cruzando la calle. Este comportamiento es peligroso hasta el punto, por ejemplo, que algunas ciudades están ahora empezando a crear nuevos tipos de señales en la acera, porque la gente no está mirando delante de ellos, están mirando sus pies o su teléfono, y entonces repiten una señal roja en la acera. Están haciendo un test ahora en Augsburg, en el sur de Alemania, en Bavaria, para que los peatones vean la señal luminosa. Los expertos del Departamento de Accidentología de DECRA llevaron a cabo dicha encuesta en 6 ciudades: Ámsterdam, Berlín, París, Estocolmo, Roma y Bruselas. Los lugares de observación fueron sitios urbanos con fuerte densidad peatonal, como salidas de metro, estaciones de tren o paradas de buses. Nicolas Bouvier. Por ejemplo, el caso de París fue en los Campos Elíseos, en la Torre Eiffel, cerca de la Torre Eiffel, quiero decir, la acera justo delante, donde hay mucha gente, y también cerca de la estación de tren del norte, que cuenta con el número más grande de peatones. El mismo se hizo en 5 otras ciudades de Europa, capitales, para ver el comportamiento, y se hizo físicamente, contando y mirando a la gente su comportamiento que estaba pasando. ¿Y cuáles son, digamos, háblenos si nos puede hablar de algunos porcentajes, qué porcentaje de peatones utiliza su teléfono móvil o su smartphone en la calle? Vimos que el 17% de los 14.000 peatones que fueron estudiados estaban en este caso. Quiere decir que es una porción muy significativa y algunos, incluso el 8%, de ellos estaban enviando un texto mientras estaban cruzando, el 5% estaban escuchando música con su smartphone, y lo que se ve es que también cuanto más jóvenes, evidentemente, más se utilizan y están más enganchados y se utiliza más el teléfono inteligente. Entre más joven, más se utiliza el teléfono inteligente, pero también a nivel de ciudades. Ámsterdam resultó ser la ciudad donde se utiliza menos, con un promedio de 8% de los peatones. En el otro extremo está la ciudad de Estocolmo, cuyo porcentaje de peatones que consulta su móvil en la calle llega hasta un 24%. Las demás ciudades se sitúan en una media entre 10 y 15%. Ahora bien, el problema no es que los peatones utilicen el teléfono inteligente en la calle. El problema radica que lo utilicen sin observar lo que sucede a su alrededor. Es la distracción permanente la que puede provocar accidentes. Nicolas Bouvier. Se observa que es un poco el mismo fenómeno que podemos observar en los coches, es decir, que la gente utiliza su teléfono mientras está conduciendo. Es lo mismo cuando la gente está andando en la calle. Y es cierto cuando la gente está andando sobre la acera, pero también mientras están cruzando la calle no hacen una diferencia de comportamiento. Es obvio que mientras estamos cruzando se debe tener más atención a lo que está pasando alrededor, para ellos mismos y para los demás. Y esto no es el caso, es decir, que la gente está enganchada con lo que está haciendo y no está pensando en lo que está haciendo. Aquí en el estudio hablan incluso de un caso, ¿no? De una mujer que traía una carriola, que estaba pasando la calle, atravesando la calle con una carriola. Cuéntenos un poco esto que observaron. Pues sí, efectivamente, había una persona que vimos, una mujer que estaba empujando una carriola, y también vimos a un hombre que estaba empujando una carriola con su bebé dentro, y estaba telefoneando también con su teléfono inteligente y no estaba mirando lo que estaba haciendo, entonces estaba poniéndose en peligro a sí mismo y evidentemente a su niño. Y también vimos, esto es un testimonio también de un estudiante que estaba escuchando música con su casco y cruzó la calle y la atropelló un coche y casi perdió el uso de su pie. Ahora lleva varios meses en el hospital y apenas se está recuperando. Y entonces es consciente que fue culpa suya, pero así es decir, el uso de... Es que cortarse totalmente de lo que está pasando alrededor tiene consecuencias, sobre todo cuando se está compartiendo la calle con los demás. Esta tendencia va en aumento ya que la calle se ha vuelto un lugar complejo, con mucha circulación de diferentes elementos entre peatones, bicicletas, automóviles, personas en patineta o en otro sistema de transporte, como confirma Nicolas Bouvier. ¿Por qué estamos haciendo este estudio? También la razón es que vamos hacia más densidad de tráfico dentro de las ciudades importantes, y esto es una tendencia de fondo. La población del mundo va a crecer en los años que vienen y para mucho tiempo en las ciudades importantes. Entonces, es la forma de compartir la calle es muy importante y cada uno tiene que ser más responsable en compartir el espacio para evitar accidentes, porque cuanto más también se combinan los medios de transporte, que sea la bicicleta, que sea andando los autobuses, los camiones, los coches, y etcétera. Esto es una tendencia también de fondo, es la combinación de los medios de transporte. Cuanto más hagamos eso, más atención tenemos que dedicar en lo que estamos haciendo. Y ustedes, como expertos de la cuestión automotriz y de la vialidad, ¿se dan cuenta que hay más accidentes peatonales desde hace algunos años debido a este problema de los teléfonos? Sí, lo que se demuestra es que un 10% de los accidentes mortales están causados por el comportamiento inadecuado de un peatón. Y esto va creciendo, efectivamente. En total, el 22% de las personas que mueren en la calle son peatones. Y en general, dentro de las ciudades. Entonces, este fenómeno, vemos que sí, una de las razones, eso que estaba describiendo, que es el tráfico que se está densificando, pero también es el aumento del uso de los teléfonos en la calle. El teléfono móvil o el teléfono inteligente para algunas personas es un atributo vital de su día a día. Y no se apartan de su teléfono en casi ninguna circunstancia. Exactamente, están ahí conectados, ¿verdad?, todo el tiempo. Sí, son, tienen una palabra en alemán que es un zombie, un cruce de smartphone y zombie. Ah, muy bien, smart zombie, okay. Muy bien, ya para terminar, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen? Las recomendaciones que hacemos son muy sencillas. Es tener en cuenta que no estamos solos cuando utilizamos la calle, compartimos el espacio con los demás, con lo cual tenemos que estar al tanto de lo que está pasando alrededor. Y es evidente que tenemos que dejar de utilizar el smartphone y cruzar la calle normalmente y con mucha atención. Y dejar su teléfono para un uso posterior. Es un acto que es el cruzar la calle puede parecer una acción muy muy banal, pero al no estar solos, pues tenemos que tener particular atención. La recomendación siempre es la misma, es respetar las reglas de seguridad de base. Y esto es cierto dentro del coche y es cierto también fuera del coche. Lo que tiene que darse cuenta la gente es que el uso de la calle es un uso que se tiene que tener en cuenta con mucha atención, sea el medio de transporte que sea. No cambia, el peligro sigue estando aquí, estemos utilizando la bicicleta, estemos andando o estemos conduciendo. Y esto es un poco el mensaje que tenemos que tener en cuenta. Escuchábamos a Nicolas Bouvier, director general de DECA Automotriz Francia, empresa especializada en la seguridad vial. Que vive soñando junto a tu laguna, lleno de los charcos protejo otro ver, estás embrujado de amor por la luna, lleno de los charcos protejo otro ver, estás embrujado de amor por la luna, yo sé de tu vida. Gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta, esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta, esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Canta tu canción, que la vida es triste. a tu fealdad oculta, y de noche canta tu melancolía, y suena tu canto como lejanía. Y de noche canta tu melancolía, y suena tu canto como lejanía. Se pican tus voces en franca por fin, tus coplas humanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es mía, porque dio su sangre para las estrellas? ¿No sabes acaso que la luna es mía, porque dio su sangre para las estrellas? Sapo canciones, canta tu canción, que la vida existe, si no la vivimos con otra ilusión. Que la vida existe, si no la vivimos con otra Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Les deseamos a ustedes de corazón que tengan un excelente fin de semana. Hasta siempre. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.